Estos son los titulares del lunes 21 de noviembre. El primer ministro de Japón destituye al ministro del Interior. Los cancilleres del G7 censuran el lanzamiento de un misil norcoreano la semana pasada. El OIEA alerta de una serie de explosiones en la zona de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, destituyó al ministro del Interior y de las Comunicaciones, Terada Minoru, a raíz de una serie de acusaciones por supuestos informes inexactos de fondos políticos. Kishida ha perdido 3 ministros en apenas un mes. El primer ministro llamó a Terada a su oficina y lo destituyó en la noche del domingo. El ex titular de Interior fue blanco de ataques tras descubrirse que un grupo relacionado con su financiación política tenía registrada como responsable de contaduría a una persona muerta. Partidos de oposición instaron a Kishida a que reemplazara a Terada, argumentando que no era apropiado que encabezara el Ministerio del Interior, dependencia encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Control de Fondos Políticos. El mismo domingo, Kishida declaró a los reporteros: «Varios ministros del gabinete renunciaron durante la actual sesión del Parlamento. Pido sinceras disculpas y me siento profundamente responsable por haberlos nombrado». Hoy lunes, el primer ministro nombró al exministro de Asuntos Exteriores, Matsumoto Takeaki, como sucesor de Terada. Los titulares de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete han censurado enérgicamente a Corea del Norte por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental efectuado el viernes de la semana pasada. Los cancilleres del G7 emitieron un comunicado el domingo con el que condenan en los términos más rotundos el flagrante lanzamiento de otro misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang. Agregan que este acto imprudente desestabiliza aún más la región. Además, subrayan que las acciones norcoreanas requieren una respuesta unida y firme de la comunidad internacional, incluyendo la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU tome más medidas significativas. Dicho consejo tiene previsto celebrar hoy lunes una reunión de emergencia por el reciente lanzamiento del proyectil norcoreano. El viernes pasado, Corea del Norte disparó un nuevo tipo de misil balístico intercontinental, un Hwasong-17, desde las cercanías de Pyongyang en dirección al mar del Japón. Se cree que alcanzó una altitud de unos 6.000 kilómetros y que cayó en aguas dentro de la zona económica exclusiva japonesa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha alertado de que se han producido unas potentes explosiones en la zona de la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania. Rafael Grossi detalló en un comunicado que tuvieron lugar el sábado por la noche y el domingo por la mañana. Un equipo del OIEA, que se encuentra en la planta, informó de que se escucharon más de 10 explosiones el domingo por la mañana durante un breve lapso de tiempo y que parecía ser fuego de artillería disparado cerca de la central e incluso dentro de sus terrenos. El equipo agregó que algunos edificios, sistemas y equipos de la planta han resultado dañados, pero que por el momento no se ha visto comprometida la seguridad nuclear. Grossi indicó que las explosiones han puesto fin abruptamente a un periodo de relativa calma en las instalaciones. Manifestó que quienquiera que sea responsable de lo ocurrido debe parar de inmediato y afirmó que no va a cejar en el empeño de velar por la seguridad nuclear y de establecer una zona libre de riesgo en torno a la planta. En los últimos meses, el OIEA ha estado dialogando con Ucrania y Rusia para crear una zona de esas características. Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. La central nuclear de Zaporilla es una de las más grandes de Europa. Rusia se hizo con el control de la misma poco después de comenzar la invasión de Ucrania. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP27, finalizó el domingo en Egipto, tras aprobarse un documento final dirigido a la creación de un fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países más vulnerables a hacer frente a los desastres de origen climático. Estaban programadas 2 semanas de negociaciones, pero se prolongó el plazo para permitir la elaboración del acuerdo. Un punto de conflicto fueron las desavenencias en torno a dicho fondo. Los países en desarrollo abogaron por su establecimiento, mientras que las naciones más avanzadas adoptaron una actitud cautelosa al respecto. Finalmente, los países altamente industrializados hicieron concesiones ante la vehemencia de los argumentos vertidos. Se trata del primer acuerdo de su tipo que se alcanza en el marco de las Naciones Unidas. Los detalles se discutirán en la reunión del año próximo. Por otro lado, en el documento final se cita un fragmento del año pasado que aboga por esfuerzos para limitar el aumento en la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El domingo se inauguró la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con la presencia de estrellas internacionales. El acto, celebrado en el estadio Al Bayt, comenzó con un video de tiburones ballena, que simbolizan buena suerte y prosperidad. El actor estadounidense Morgan Freeman, ganador de un Oscar, habló ante los asistentes. Dijo que el fútbol llega a todos los rincones del planeta y une a los países con su amor a este hermoso deporte. Desfilaron las mascotas oficiales de los últimos 14 mundiales entre 1966 y 2018, seguidas de la de este año. Se llama Laib, término árabe que hace referencia a un jugador de gran destreza. Jungkook, miembro del grupo de pop surcoreano BTS, interpretó la canción oficial del Mundial de este año junto con el músico qatarí Fahad Al-Kubaisi. El partido inicial del torneo lo disputaron Qatar, la selección anfitriona, y Ecuador, que ganó el encuentro por 2-0. El capitán ecuatoriano, Enner Valencia, marcó el primer tanto de penalti y también el segundo con un remate de cabeza. Antes de finalizar, les recordamos nuestra primera noticia de hoy. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, destituyó al ministro del Interior y de las Comunicaciones, Terada Minoru, a raíz de una serie de acusaciones por supuestos informes inexactos de fondos políticos. Kishida ha perdido 3 ministros en apenas un mes. El primer ministro llamó a Terada a su oficina y lo destituyó en la noche del domingo. Hoy lunes, el primer ministro nombró al exministro de Asuntos Exteriores, Matsumoto Takeaki, como sucesor de Terada. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.